Producciones 2009 Prime. Directo a tus oídos. Tiempo muerto. Loco Fauci. Semsi Código. Traigo rap elemental, esencial, tiempo muerto, crew, suena primordial. Lenguaje universal, el que escuchas tras cada rima. Lo digo en la calle o en tarimas. Yo voy contra las críticas, yo muevo mi mandíbula como Drácula, micrófono como un báculo. Mágico, sagrado, sentimientos con detalles que hoy suenan en la calle. Sur Oriente, rap del Valle. Empezamos, sector Oriente, Santiago, conectamos. Alto producción y tiempo muerto, recalcamos. Estamos, vamos, vamos, nos aceptan reclamo. Esto es rap, música de conciencia, representamos, yeah. Seguiremos cosechándolo. Párate un poquito, hermano, y vete analizándolo. Y busca la raíz en donde estamos envenenando el ser. Oiga, hermano, será mejor que prenda sus luces y vigilar que en su camino ninguna piedra se cruce. No vaya a ser que se tropiece y finalmente se me caiga de bruces. Con mentira y calumnia solo de luz. Y desde delante un filántropo entregándote conceptos concretos. Y es que en la vida no hay que comportarse como novato, ya que las palabras que disparan al aire hoy en un futuro cercano terminarán siendo un mal rato. Mi estimulación mental que se traspasa la libreta, buscando buenas rimas que en tarima se respetan, y sumarme al movimiento de calles y poetas. Estilo antimarionetas, retratando el día a día, vida, calle, hermandad, y algo de ritmo y poesía. Seguimos en la misma vía y con mi ropa ancha haciendo el arte que sería. Ello, lo que la calle pedía. Ya desde el 27 hasta el 40, Puente Alto, todo el antro representa. Venga y escuche que traemos hermandad, que H.O. Loco Fauce, Código y el esencial. ¡Puah!